gracias por hacerse presente hoy domingo 26 de julio. Como todos sabemos, hoy recordamos un año más el fallecimiento de la compañera Eva Perón, el cual del Partido Justicialista, que hoy nos toca representar especialmente, hemos organizado este sencillo acto, del cual, bueno, voy a leer yo unas palabras y a continuación va a leer la compañera María Mancini. Cuando un 26 de julio de 1952, a las 20:25 horas, moría María Eva Duarte de Perón, que dejó no solo el movimiento nacional socialista, sino en todo el pueblo argentino un halo de humanismo, de femenidad, de sacrificio personal en función de una de las más auténticas de las emociones, que es el amor de su pueblo. Decía Eva: experimenté algo que fuese diariamente la razón de cada uno de mis actos, el mandato imperativo de ayudar al que sufre, de asistir al enfermo, de acuciar al vencido, de alentar al bien intencionado y digno. Un mandato de humanizar lo que la vida nos pone de inhumano en sus encrucijadas. Y eso fue, por sobre todo las cosas, Evita. A esta Evita venimos a rendirle el mejor de los homenajes que se merece, que no es otra cosa que el firme compromiso militante de seguir trabajando hasta lograr la tan anhelada justicia social para nuestra patria. Evita es el camino, es un ejemplo de lucha, inclaudicable, por haber sido el sostén espiritual de la revolución peronista, por haberle dado a la mujer un rol que nadie se hubiese imaginado en la década del 40. El voto femenino, poder elegir y ser elegida, pero fundamentalmente por el profundo amor que sentía por su mismo. Su fuerza avasalladora transformó las ideas elitistas de esa época en conciencia colectiva. No fue un mito, el reconocimiento del pueblo testimonia la efectividad de su rol político y su compromiso irrenunciable a los sectores populares. La Argentina, visible de los años 30, mostraba el rostro del fraude, la injusticia y la desigualdad. La Argentina invisible con Eva Perón provocó un fenómeno de características propias inéditas para convertirse en el paradigma de la justicia social concreta. Mujeres, niños, jóvenes, ancianos y enfermos fueron el motor de la fundación. Una forma de gestión popular, basada en principios de solidaridad y no de caridad. Alentó el desarrollo de la persona antes que el asistencialismo. Promovió el crecimiento espiritual y material, apostando a la esperanza para un mundo mejor. Con este legado, mujeres y hombres peronistas crecieron y se multiplicaron a lo largo y a lo ancho del país, grabando a fuego aquello que en tiempos difíciles ser peronista dejaba de ser un derecho para convertirse en un deber. Y así marcharon por las calles, ocuparon tribunas, lucharon en la resistencia y muchos compañeros murieron en las cárceles de la dictadura. Pero nunca pudieron apagar el fuego que se enciende en aquellos que luchan por su pueblo. Hoy como ayer, ser peronista sigue siendo un deber y la indiferencia y el poder de los pecados. Sabemos que la consigna sigue siendo liberación o dependencia, justicia social o injusticia, inclusión o exclusión. Pero también sabemos que el peronismo sigue siendo la única fuerza vital de la nación capaz de producir una revolución en paz. Ni utopía ni descolgada de la realidad, pero sí con la fuerza transformadora para devolvernos la dignidad que nos merecemos por ser más y por ser nada más y nada menos que eso mismo, trabajadores de la patria. En este día tan caro a los sentimientos de los peronistas debemos entender que Evita, porque sin dejar de ser nuestra, ya no nos pertenece en forma exclusiva, es patrimonio de la historia nacional y universal, porque sin duda es la mujer más importante del siglo en el mundo entero. La figura de nuestra abanderada se levanta por encima de nuestros desencuentros y no hay un argentino que no la reconozca en su real dimensión. Pero para nosotros los peronistas es mucho más que eso. Es y debe ser la fuerza que nos empuja a seguir luchando por la esperanza. Es el deseo de cada día mejor. Es el compromiso desde donde el destino nos convoca a seguir trabajando y luchando codo a codo, todos juntos. Perón y Eva nos dejaron muchas enseñanzas. Los tiempos cambian, es cierto, pero la mística queda, los compromisos se mantienen. Perón enseñaba y Evita ejecutaba y emocionaba. Compañeros y compañeras, la obra de Evita continúa en cada una de nosotros. Ese es nuestro compromiso y más que nada debe ser nuestro destino. Este legado histórico es el compromiso que asumieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, porque realmente y definitivamente pusieron en marcha la revolución peronista, para cumplir el sueño de Perón y Eva, para que continuemos construyendo la Argentina, como la venimos haciendo desde el 25 de mayo del 2003, estamos comprometidos con Dios, con la patria y con nuestros semejantes, porque podrá haber batallas perdidas, podrá haber derrotas momentáneas, pero la historia, compañeros y compañeras, la escriben los pueblos. Nunca duden de eso. En este día tan especial, reafirmamos el apoyo incondicional a nuestra compañera presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para seguir profundizando el proyecto nacional y popular con inclusión social, igualdad de oportunidades y equidad. Muchas gracias por estar, por venir. Desde el Partido Socialista de Saladillo, convocamos a todos nuestros afiliados y a todo el pueblo peronista a que nos acompañen en este momento histórico que estamos atravesando en Saladillo para seguir profundizando el proyecto nacional y popular que hoy vemos que está bien representado por el Frente para la Victoria y en Saladillo muy bien representado por el candidato intendente Jorge Lencia. Así que ahora vamos a compartir unas palabras de la compañera María Macri.